Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En esta semana trataremos un tema que nos concierne a todos, la ciencia. La ciencia trata de dar respuesta a las preguntas que el ser humano ha hecho. Para ello, tenemos a alguien que nos puede resolver alguna duda básica. Bienvenido, Álvaro. Hola, Miguel, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. La ciencia es muy útil en nuestras vidas, pero primero empezaremos por lo básico. Vale, nosotros suponemos que lo básico es, si nos referimos al universo, ¿cómo comenzó todo? O sea, ¿qué ocurrió para que ahora tengamos un sistema solar, para que podamos vivir en la Tierra? ¿Cómo empezó todo? El origen del universo, como ya muchos sabrán, es el Big Bang. Esto fue un proceso en el cual, al inicio de todo, había un punto infinitamente pequeño que contenía toda la materia, es decir, todo lo que podemos observar en el universo, ya sea estrellas, planetas, asteroides, todo. Era un punto infinitamente pequeño y caliente. Y ese punto se expandió de manera muy rápida en muy poco tiempo. No sabemos las circunstancias a día de hoy, pero sabemos qué ocurrió. El caso es que esa expansión, que se inició hace ya 13.800 millones de años, sigue hasta nuestros días. Y es que el universo a día de hoy se encuentra en expansión acelerada. Vale, o sea, ¿nunca se para? No, no se para. Entonces me estás diciendo que si, por ejemplo, iniciásemos porque sí, ahora mismo, quisiésemos salir de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a otra, por ejemplo, a la más cercana, Andrómeda, me dices que la ida sería corta, pero la vuelta sería aún más larga. Claro, depende. Por ejemplo, la Vía Láctea y Andrómeda, como ya muchos sabrán, están en algún punto dentro de 4.000 millones de años colisionarán. ¿Eso qué significa? Que a día de hoy se están atrayendo y eso quiere decir que la gravedad actúa sobre ellas. En ideas básicas significa que se atraen la una a la otra, es decir, que se acercan. Lo que quiere decir que el viaje de ida tendríamos una distancia de, vamos a suponerlo, poniéndolo en un ejemplo sencillo, de 2 metros. Pues como se atraen, cuando quisiéramos hacer la vuelta, a lo mejor la distancia sería de 1,5 metros o 1 metro. Porque al atraerse los dos cuerpos, la ida será más larga que la vuelta. Claro, y si vamos a otra galaxia que no sea Andrómeda, que se está acercando, sino otra que se está alejando, Claro, tardaríamos más a la vuelta. Claro, sí, eso sería lo más lógico. Cuando la fuerza de la gravedad ya no actúa, y el universo al expandirse, ya la ida es más larga. Vale, hablamos de ciencia. Y la ciencia puede llegar incluso a ser una asignatura que se llega a impartir en colegios e institutos. Claro. Siempre desde pequeño hemos dado la ciencia, pero cuando hablamos de ciencia nos imaginamos el universo, los planetas, pero también nos podemos llegar a imaginar las moléculas. Pero yo mi pregunta es, ¿quién se considera de verdad científico? O sea, sabemos que científico es quien estudia la ciencia, pero de verdad, ¿quién es un científico? Bueno, creo que a día de hoy se acepta la comunidad científica acepta a un científico, a una persona que sea científica, la gente que realiza el método científico. Este proceso surge de varios pasos. El primero sería observar un fenómeno del cual todavía no hay estudio y no sabemos por qué ocurre. Pues bien, pues lo primero sería observar un fenómeno. Lo siguiente sería intentar plantear una hipótesis, una posible respuesta al fenómeno que ocurre. Y a partir de ahí, utilizar experimentación para comprobar si nuestra hipótesis es verdadera o es falsa. En el caso de que, por ejemplo, caiga una manzana a la Tierra, lo que observamos es que efectivamente la manzana cae. Una posible hipótesis sería, pues yo que sé, que la manzana, por tener peso, caiga. Y entonces podríamos experimentar con diferentes objetos para ver si todos caen a la misma velocidad, diferentes velocidades, la aceleración, todo eso influye. Entonces, es un proceso en el cual, si se acepta tu hipótesis, pues muy bien, pasa a ser parte de todo el conocimiento científico. Pero si no se acepta tu hipótesis, pues tienes que plantear otra posible respuesta a la pregunta, a lo que has observado, hasta que des con la situación, hasta que des con la tecla, entre muchas comillas, de ver cuál es la respuesta. Vale, y quién, o sea, claro, científicos conocemos mucho. Durante la historia ha habido grandes científicos. Pero, ¿quién fue de verdad? ¿Quién se puede considerar el primer científico o al menos la primera muestra de ciencia? Bueno, creo que los primeros científicos surgieron ya prácticamente acabando la prehistoria, y es que los primeros seres humanos ya fabricaban sus propias telas para cubrirse el cuerpo del frío o de depredadores, utilizaban herramientas para matar o para, yo qué sé, cosechar, cualquier cosa. Incluso la rueda para facilitar el transporte de cualquier cosa. Entonces, científicos como tal no sabemos cuál fue el primero, pero creo que sería conveniente mencionar que los primeros se dieron en una época muy, muy próxima, muy, muy poco avanzada, en una civilización muy poco avanzada. Vale, y desde entonces, desde, vamos a decir, la prehistoria, ¿no? Que cuando se desarrollaban sus propias armas, como has dicho, la rueda y tal, hasta la actualidad, donde tenemos impresoras 3D que fabrican órganos, donde tenemos robots que nos sustituyen en tareas como la limpieza, como la mecánica. ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo ha dado ese gran paso la ciencia? Bueno, creo que el salto que ha dado la ciencia desde la edad antigua o finales de la prehistoria hasta nuestros días es muy evidente. Pero creo que la verdadera revolución científica o una revolución industrial, que así se llama, se ha dado en los últimos 50 años, probablemente. Y es que ha sido en estos últimos años cuando de verdad el ser humano ha decidido plantearse más preguntas, buscar más respuestas y no dejarse llevar por cosas como la religión y demás, sino pensar ellos mismos en qué pueden, cuáles son nuestros límites y qué podemos ver más allá. Y no solo eso, sino plantear problemas más cotidianos, pues encontrarles soluciones, ya sea enfermedades o cualquier otro problema. Y en lo de observar, pues por ejemplo, ya no es solo que sepamos que existe un sistema solar, sino que sabemos que hay galaxias, estrellas, todo fuera de nuestra zona de confort, que en este caso sería el sistema solar. Vale, y claro, sabemos que supuestamente llegamos a la Luna. Hay gente que cree que no, hay gente que cree que sí. Sí, es muy polémico. Es muy polémico, como también se cree, o sea, que bueno, hemos llegado a enviar un rover a Marte. Y tenemos, bueno, SpaceX lanzó un coche Tesla que está dando la vuelta a la galaxia entera. Pero yo te hago una pregunta, ¿por qué no hemos salido fuera de ella? O sea, ¿por qué no un humano no ha salido fuera de la propia galaxia? ¿Crees que estamos preparados? Bueno, lo primero sería que todavía no tenemos tecnología tan avanzada como para recorrer una distancia tan larga. Porque solo salir de la galaxia nos llevaría miles de años, y un humano promedio vive 80, o sea, es muy complicado. Pero aún así, se está especulando que dentro de poco tiempo, en aproximadamente a lo mejor unos 100 años, se está especulando que se podría ir a una quinta parte de la velocidad de la luz, lo cual nos permitiría salir de la galaxia y llegar a otra con, a lo mejor en unos 50, 60 años. Que es mucho, sí, pero es un avance, es un salto. Pero personalmente creo que es un límite muy difícil de conseguir. Sobre todo, creo que necesitamos muchos años de estudio y de trabajo para que la tecnología avance. Y no lo sé, es complicado. Pero poniendo de que llegásemos a poder salir de esta galaxia y encontráramos otra parecida, porque ya se han encontrado varios planetas que son parecidos, que son habitables. ¿Qué crees que encontraríamos allí? ¿En planetas? Pues en realidad no lo sé muy bien, no lo sé seguro, pero a lo mejor podríamos encontrar nuevas formas de vida. No lo sabemos. Podríamos encontrar flora, fauna, y pero esto es soñar, en realidad. Pero creo que los humanos en el futuro, creo que va a ser una pregunta bastante, bastante ocurrente. Intentar ver en qué planeta puede haber nuevas formas de vida, en cuáles no, cuáles tenemos una cierta probabilidad de asentarnos allí. Pero claro, esto es simple especulación. Vale, y hablamos de ciencia, pero hay gente que la ciencia igual no le atrae o le cuesta. ¿Qué nos recomendarías para empezar? O sea, tu opinión, hay varias series, hay películas. ¿Qué nos recomendarías? Bueno, depende de la edad, pero por ejemplo, yo diría que cuando tiene a lo mejor, no sé, 6, 7 años, una serie que yo veía de pequeño, y no sé si ya echan, es Little Einstein. Muy divertida, y no es solo tema científico, sino también musical, artístico, etc. Y es muy entretenida. Luego, para gente como de nuestra edad, que tenemos más o menos 16 años, yo lo que más recomendaría sería The Big Bang Theory, porque a pesar de que la serie es de carácter cómico, yo creo que a fin de cuentas, una vez acaba un episodio, tiene un concepto claro de lo que es la ciencia. También sería conveniente mencionar una película que es muy interesante, que es Interestelar. Y es que te explica temas tan difíciles de una manera muy simple. Temas como los agujeros negros o... Ya que hablamos de eso, de agujeros negros, ¿tú qué, o sea, qué es un agujero negro para que nos lo expliques? Porque en la película simplemente, vamos a hacer un poco de spoiler, vemos una nave que se adentra en algo parecido a un agujero y tiene serios problemas, no consigue ni salir de allí. Sí, en la película lo ponen como una especie de biblioteca temporal, si se puede llamar, porque una vez entras es como que puedes ir a ciertas zonas de tu vida, pero no, realmente dentro de un agujero negro realmente no hay nada. Lo primero vas a explicar qué es un agujero negro. Sí, porque hay mucha gente que confunde un Sí. agujero negro con un agujero de gusano. Sí. Bueno, lo primero, un agujero de gusano sería como una especie de teletransportador entre dos zonas del universo. Es complicado de entender, pero básicamente, a grandes rasgos, sería que entras por una parte del agujero de gusano y sales en la otra parte. Y estás en una zona del universo completamente diferente. Todavía no se sabe, se especula si existen o no. Y en caso de que existan, probablemente serían muy inestables. Entonces no dejarían entrar la materia tan fácilmente. Por otra parte, y volviendo a los agujeros negros, un agujero negro no deja de ser el cadáver, si, entre muchas comillas, y es que si lo podemos llamar así, el cadáver de una estrella. Lo más importante de esto es saber que una vez una estrella muere, sucede una supernova, que es una gran explosión. Y después de eso, toda la materia se condensa en lo que conocemos como un agujero negro. Y son una esfera, como la Tierra, como las estrellas. No dejan de ser esferas tan densas, que una vez incluso la luz, que es lo más rápido que hay en el universo, 300.000 kilómetros en un solo segundo, ni siquiera eso puede salir de la densidad de un agujero negro. Entonces, por eso es muy complicado detectar agujeros negros, porque son negros, o sea, no podemos diferenciar lo negro del universo con un agujero negro. Entonces es Claro. complicado de detectar. Ahora que hablamos del universo, hace poco salió una noticia diciendo que en 2029 un asteroide impactaría contra la Tierra, del tamaño un poco más grande del Empire State. ¿Es verdad eso? ¿Y qué puede ocurrir si impacta? Bueno, lo primero es que todos tenemos que estar tranquilos porque de aquí a 10 años no va a impactar. O sea, la trayectoria que va a seguir el asteroide es muy lejana al de la Tierra. Eso sí, lo vamos a poder ver, pero no pasaría nada. Y en caso de que entrara en órbita terrestre y que colisionara, en realidad la atmósfera y la capa de ozono se encargarían de destruir gran parte del asteroide, si no completamente. Y en caso de que llegara a impactar, aunque fuera una pequeña parte de él, no se notaría tanto. Sería como... O sea, no sería un impacto global, ¿no? No. Sería... Afectaría una pequeña zona o incluso se han dado casos de gente a la que le ha caído parte de un meteorito, de un asteroide, y eran como una piedrecita que te caía en el hombro. O sea, no era muy... Y más pero allá. impongamos de que aunque la atmósfera desintegre ese meteorito, ¿hay alguna forma de pararlo? ¿Alguna forma de desviarlo o destruirlo? Bueno, desde luego, de aquí a 10 años que ocurrirá el suceso, no tengo clara que de aquí a 10 años se consiga una forma de pararlo, ni de desviarlo. Pero quizá en un futuro relativamente lejano sí que se podría dar con alguna forma, ya sea destruirlo con un láser o cualquier otra forma. Son ideas que se me vienen a la mente ahora mismo. Vale, y antes hablábamos de que el universo se expande y la galaxia más cercana es Andrómeda. No has dicho que se estaban juntando, que cada vez era menor el espacio entre ellas dos. Sí. ¿Qué puede ocurrir algún día? O sea, ¿pueden llegar a impactar, a colisionar entre ellas dos, a juntarse? no pasa nada. ¿Qué va a pasar con ello? Pues esto es muy interesante porque se piensa y se especula que de aquí a unos 4.000 millones de años lo que ocurrirá será que simplemente, como el espacio cada vez es menor, en algún momento colisionará. Y esta colisión, claro, va a destruir miles de estrellas, miles de planetas, pero va a dar como resultado una galaxia que sea suma de estas dos. O sea que va a salir una, si se permite el término, una macrogalaxia que una ambas. Desde luego nosotros no lo vamos a ver, ni siquiera nuestra descendencia más lejana, pero quién sabe. Vale, y bueno, hace poco nos enteramos de que pues está habiendo varios incendios por culpa del cambio climático, el Ártico se está derritiendo. ¿Tiene alguna forma la ciencia de ayudar al cambio climático, a combatir contra ello? Bueno, antes de todo creo que no es... El trabajo de la ciencia no es como es culparnos de todo lo malo que ha hecho la humanidad. Creo que el cambio climático es una batalla de todos. Es una batalla de todos, entonces lo más importante de todo sería que todos nos concienciáramos para evitarlo e intentar contaminar lo menos posible, intentar hacer el menos daño posible a la capa de ozono. Pero lo primordial sería eso, intentar hacer de la humanidad una especie que pueda vivir en la Tierra sin causarle un daño directo. Y la ciencia no creo que pueda ayudar en la batalla contra el cambio climático. Quizás sí, una vez esta batalla acabe y si nosotros nos concienciamos, quizás reparar los daños quizás sí podría, pero lo que es parar la batalla no creo que pueda. Vale, y bueno, siempre se ha hablado en muchas películas, series, entrevistas, de que los robots, puede haber una revolución de los robots, que las tostadoras, microondas, todos los aparatos que tenemos en la cocina, sí, batidoras, se pueden volver contra nosotros en cualquier momento. La gente incluso se llega a asustar por eso. ¿Pero qué de verdad hay en eso? ¿Crees que puede haber una batalla contra los robots? ¿Está cerca, está lejos? ¿Es verdad eso? Pues desde luego es un tema complicado porque yo creo que lo primordial sería darle la importancia a los robots en su justa medida. O sea, no podemos dejar que entre un robot en nuestras casas para que nos lo haga todo y desde luego no podemos fusionarnos a ciertos niveles con los robots. O sea, crear cyborgs o crear androides de nosotros mismos, unirnos con ese tipo de tecnología, sí, nos brindaría muchísimas salidas, muchísimas oportunidades y crearíamos humanos 2.0, pero ¿realmente eso es bueno? No sé. Claro, pero crearíamos humanos mejorados, algo que nos permitiría, pues, por ejemplo, la gente que no tiene, que le falta alguna parte del cuerpo, como puede ser de cintura para abajo, que pudiese tener unas piernas, pudiese intercambiarla, pudiese mejorarla, pudiese llegar a correr, a sentir. Sí. Eso nos ayudaría, pero claro, ¿con qué de malo hay en ello? No, claro. Yo me refiero a que, claro, esto ya se está haciendo, pero yo creo que la gente a la cual se dispone una prótesis o cualquier órgano vital y se sustituye por una máquina, eso no es un robot ni es un cyborg. Yo creo que el momento en el que esto cruza la barrera de que un robot se fusiona con... se fusiona, entre muchas comillas, con tu cerebro, es decir, en el momento en el que un robot hace la función de tu cerebro, ya no eres tan humano, o sea, dejas de ser tan humano y empiezas a ser un poco más máquina. Claro, pero ya vemos proyectos así. El propio Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, sí, ha apoyado startups que te permiten conectar tu móvil al cerebro. O sea, eso ya viene a ser un cambio. O sea, ya dejamos de ser humanos en ese momento en el que conectamos los robots, móviles, tablets, con nuestro cerebro. Sí, yo creo que la revolución tecnológica se está dando ya, pero creo que tenemos que intentar concienciarnos de todo esto y si es el camino que realmente la humanidad quiere tomar, pues no nos queda otra que aceptarlo. Pero creo que para los tiempos que vienen quizás no sea lo mejor. Y yo creo que si al final todos acabamos con un robot en la cabeza, como todos a día de hoy tenemos un teléfono móvil en nuestra casa, creo que eso a la larga se va a convertir más en un problema que en una virtud. Entonces, tiene sus problemas. Claro, y hay mucha relación entre los robots y la ciencia, ya que, por ejemplo, hay muchos robots ya ayudan a sustituir trabajo humano, como ya vemos, pero ¿crees que los robots pueden ayudar a sustituir trabajo en la ciencia? Como por ejemplo, llegar a diseñar un nuevo satélite o llegar a diseñar un propio cohete, todo eso hacerlo un propio robot. ¿Crees que son trabajos que puede llegar a sustituir un robot? Creo que sí, a la hora de construir, obvio que lo óptimo sería utilizar robots. Pero a la hora de asociarlo a la ciencia, creo que es complicado porque obviamente un robot tiene unos límites que vamos a decir que los humanos no tenemos, porque los humanos somos insaciables, entre muchas comillas, de conocimiento. Entonces siempre queremos llegar un paso más allá e intentar descubrir por nuestros medios, cosas que los robots no tienen. Entonces, creo que los robots los tenemos que utilizar como una herramienta a la hora de nuestras propias investigaciones y no dejar que ellos sean los que decidan por nosotros. Claro, y ya para finalizar, te quería hacer una pregunta. Sabemos, hemos explicado al principio del podcast cómo se creó la Tierra, cómo se creó el universo, la galaxia, por el Big Bang, pero ahora te hago la pregunta de cómo se acabaría la Tierra y cómo se acabaría el universo. ¿Cómo se acabaría todo? Bueno, lo primero será responder cómo acabará la Tierra. Y es que si yo creo que la Tierra tiene dos posibles finales, y esto ya es opinión mía, nada, nada basado en datos, creo que lo primordial sería intentar parar la batalla contra el cambio climático y el daño que le estamos haciendo. Si no podemos lograrlo, yo creo que la Tierra para ya tiene una fecha de muerte. Sin embargo, si logramos concienciarnos y sobreponernos a esta batalla, alargaremos la vida de la Tierra millones de años. Y lo que es verdad es que el Sol en algún momento tenderá a morir y como resultado surgirá una expansión de este, o sea, el Sol se convertirá en una gigante roja que engullirá a la Tierra, provocando que todas las formas de vida mueran. Este es el final más probable para la Tierra dentro de aproximadamente unos 4.000, no, 4.000 años, quizás. Pero si la batalla de cambio climático la tenemos perdida, será mucho más inminente. Claro, pero vemos películas que, como el propio Interestelar, como mencionaba antes, que se ve que el mundo está casi perdido y deciden mandar a gente a otros planetas. ¿Tú crees que seríamos capaces, claro, poniendo que dentro de incluso 4.000 millones de años, poniendo que se acabe la Tierra para entonces, por lo que has dicho, o sea, que se acabe, acabe su vida útil, seamos capaces de coger parte de la humanidad y enviarla a otro sistema solar o otra galaxia que sea lo más parecida posible? ¿Crees que seríamos capaces en algún momento? Bueno, si la intención de esto es mudarnos, creo que lo tenemos bastante complicado porque no sé a qué distancia está el planeta con estas actitudes parecidas a la Tierra, pero creo que es muy complicado mudarse y no sé si la tecnología va a dar para tanto en tan poco tiempo, porque aunque parezca mucho 4.000 años, en realidad no es tanto y además la meta que tenemos es demasiado difícil de conseguir. Pero bueno, creo que si todos hacemos colaboración y desarrollamos tecnológicamente, creo que se puede hacer. Quizás no sea lo óptimo, porque a fin de cuentas esto solo sería un proceso en el cual vamos destruyendo planetas a nuestro paso. O sea, abastecemos todos los productos que nos ofrece la Tierra y una vez se acaban nos mudamos. No me parece una filosofía de vida en general para la humanidad bastante. No me parece una buena filosofía de vida en general. Entonces yo creo que lo mejor sería concienciarnos y luego abastecernos de los recursos que tiene el planeta. Lo que sí podríamos hacer sería, con problemas como la sobreexplotación, pues dividirnos en varias regiones del cosmos. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por venir al podcast. Estamos encantados de que vuelva a venir y volvamos a seguir hablando de ciencia y de distintos temas. Ya seguiremos más adelante con los podcasts. Esperamos veros la semana que viene. Podéis seguirnos en redes sociales y si os gusta apoyar y compartir, que eso ayuda muchísimo. Muchas gracias, Álvaro, y gracias a vosotros por escucharnos. Muchas gracias.